Muy bien, 9:34. Y hoy es lunes, no está la columna de Fran, pero tenemos recuerdos de la Villa Olímpica. De digo, la Villa, ¿no?, Olímpica, sí. El otro día justamente el presidente Macri recibió a los que participaron, los deportistas argentinos que participaron en las Olimpiadas de juveniles. Y ahí les anunció que prepararan un poco las mochilas, porque no son valijas seguramente, no sé, por ahí tienen valijas, para mudarse a Villa Soldati, ¿no? Donde está la Villa Olímpica. Y ahí es donde... uno da por confirmado que el CENAR de Núñez se va a cerrar para, para hacer un emprendimiento inmobiliario, para hacer algo más importante. ¿Qué es lo que...? ¿Será que los deportistas van a decir, bueno, voy para Soldati? ¿Hace falta? ¿Va a quedar así tan simplemente? Bueno, para conocer un poco sobre este tema, estamos en comunicación con Facundo Di Filippo, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires y presidente del Centro de Estudios y Acción por la Igualdad. Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, y gracias por atendernos. Por favor. Bueno, ¿cómo uno entiende esto, ¿no? Es tan simple poder cerrar un lugar habla del deporte, y no solamente los Juegos Olímpicos, sino que ya veníamos desde antes viendo cómo se tratan a los deportistas en estos momentos en la Argentina. Cerrar un centro y para mandarlos a esta Villa Olímpica, ¿está bien eso? No, a ver, básicamente cuando un gobierno se dota después de un mega evento como el que sucedió, de infraestructura, donde gasta muchísimo dinero en la creación de una sede olímpica, dinero que al día de la fecha no sabemos cuánto es, porque la verdad es que las informaciones que han dado la gestión de la Reta han sido bastante pobres. Me parece que está bien después a futuro poder aprovechar esa infraestructura, ¿no? Digamos, obviamente que uno cuestiona siempre el dinero destinado a, o la cantidad de dinero destinada a este tipo de mega eventos, en comparación con el gasto que va a infraestructura social, a urbanización, etcétera, ¿no? Digo, y esto es una matriz que se repite en todos los países que tienen problemas económicos, sin ir más lejos lo que fue el Mundial o las Olimpiadas en Brasil, ¿no?, que incluso llegó a desplazar población de la zona. Claro. Acá se vio atentada también la población en su momento de Villa 20. Sí. Los terrenos que hoy se está construyendo, lo que fue la toma del Papa Francisco, que ya estaban destinados a la urbanización, pretendieron ser vendidos en un momento bajo el master plan de la Comuna 8. Y entonces, bueno, uno empieza a analizar varias aristas de la problemática. Y también después empieza a ver qué va a suceder con el destino del suelo que liberan, ¿no? Digamos, porque esa es la mayor preocupación. La actual sede del CENAR está en el barrio de Núñez, pegado a lo que es el Tiro Federal. El Tiro Federal también fue enajenado de una manera bastante particular, porque hubo una tensión muy fuerte con los socios de ese club. Era una concesión ya que había tenido vencimiento, pero que funcionaba así una institución que, dicho sea de paso, tuvieron que pagarle la construcción de una nueva sede bordeando el río en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Y después ha sido destinada para lo que sabemos que destina este gobierno permanentemente, el suelo que libera, que es para el mercado inmobiliario, ¿no? Esta es una cuestión, un cuestionamiento de la matriz de esta gestión. Cuando uno vende suelo estatal, se está desprendiendo de un patrimonio que después lo tiene que comprar el día que lo necesite dos o tres veces más caro, digamos. Entonces, claro. No es sencillo, digamos, no es una decisión por la galería, y solo se puede medir, digamos, o se puede entender por dos cuestiones en esta gestión. Una es su alianza, obviamente, con los sectores desarrolladores y con el mundo financiero, que son en definitiva los que terminan invirtiendo en ladrillos en la ciudad o en grandes emprendimientos. Y otra es porque, como la gestión es finita, digo, tiene un inicio y un final. Mientras más dinero podamos sacarle al patrimonio de la ciudad, mejor para esa gestión, digamos, ¿no? Y es una ausencia de planificación muy fuerte. Por lo tanto, digo que el combo del nuevo CENAR mudado, de lo gastado en los Juegos Olímpicos Juveniles, deja muchos interrogantes y descubre una motriz que no es nueva en la ciudad, pero sí claramente se ha potenciado con la Reta al frente de la gestión. Sí, estos terrenos que de alguna manera son de nación, se les da, hacen ese cambio, ¿no? Entre la Reta y ¿no? le da a Núñez, se lo da para hacer el emprendimiento y a cambio de eso le da Villa Soldati. Pero, digamos, ¿se puede hacer eso así tan simplemente, por más que sean ellos los que disponen de esos terrenos? A ver, lo pueden hacer porque básicamente hay que mencionar una cuestión que no es menor también, que la sede de los Juegos Olímpicos Juveniles, donde va a estar el futuro del CENAR, terminaron vendiendo más de 20 hectáreas de suelo público, ¿no? Eso era el famoso parque de la ciudad. Claro. Que en algún momento fue también un parque de diversiones. Uh-huh. Se vendieron más de 20 hectáreas para edificios, para desarrollos. Se enajenó suelo público ya ahí. Y ahora lo que tienen claramente es una mayoría en el poder legislativo de la ciudad. Y a nivel nacional no tienen mayoría, pero siguen usando un decreto de ley de la dictadura, donde creen ellos que los habilita a enajenar suelo. Para eso está la AVE, ¿no? Que la AVE ha sido en estos últimos años la mayor inmobiliaria del país, básicamente, un organismo estatal. Entonces, bueno, seguramente harán ese enroque porque a nivel nacional no necesitan aprobación legislativa y en la ciudad les sobran los votos, ¿no? La ciudadanía ha acompañado la gestión del gobierno de Macri y posteriormente de Larreta. En su alianza con el radicalismo y con Elisa Carrió. Entonces ahí tienen los votos suficientes para hacer ese trueque. Y la verdad que uno ve el poder legislativo en la ciudad y en estos años, desde que asumió, en diciembre del 2007, Mauricio Macri, ha encontrado siempre un aliado de coyuntura para aprobar las leyes que necesitaba aprobar, ¿no? Sí. Incluso las más polémicas. E incluso con aliados impensados, ¿no? Por momento con el kirchnerismo, por momento con algún sector de la CTA, digamos, ha conseguido aprobar leyes polémicas. Sí, sí, claro. Con aliados de todos los bloques. Y entonces, bueno, digamos, yo descarto que eso lamentablemente vaya a suceder porque digo, reitero, incluso eso lo van a anexar al proyecto que ya tienen en marcha desde el tiro federal. Sí, ¿no? Donde va a estar claro. El desarrollo, el parque de la innovación, un proyecto que también lamentablemente ha colaborado en nuestra universidad pública, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ¿no? Con el ex decano claro, validando ese proyecto, que fue bastante triste ese papel. Bueno, sabemos, ¿no? Sabemos que anidan en la facultad las dos caras, ¿no? Sí, clarísimo, digamos, sí, ¿no? En la facultad hay una gran cantidad de compañeros y compañeras que están siempre brindando apoyo, colaborando con un montón de organizaciones sociales, dando debates muy fuertes, pero después, bueno, también claramente como en todas las universidades, incluso las públicas y las privadas, están los sectores, digamos, más afines a dejarse convencer por la coyuntura y lamentablemente me parece que esa fue una posición bastante marcada en el acompañamiento, por lo menos, del cuerpo directivo de la FADO en el proyecto del tiro federal. Claro. Di Filippo, me quedaron dos cosas de lo que tú estabas diciendo. Por un lado, vos dijiste que intentaron vender los terrenos donde estuvo el malogrado barrio Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. ¿Esos terrenos que desalojaron por contaminación los intentaron vender? ¿Estuvieron dispuestos a venderlos? Sí, sí, paradójicamente. Ajá. Sí. Eran los terrenos de la villa, de la histórica Villa 20, donde estaba claro. El cementerio de autos. Sí, sí. Y bueno, fueron los que era el reservorio para la expansión y el esponjamiento de la villa en la anterior ley de urbanización, que nunca se cumplimentó. Y después recién de la toma, ¿no? Y de esos 7 meses de toma, de las muertes que hubo en el medio, del violento desalojo. El gobierno se vio obligado a crear una mesa de gestión participativa y acordar una nueva ley. Hoy hay construcción de viviendas, creo que se está a punto de entregar una tanda de ellas. Pero ese suelo, en el master plan de la Comuna 8, figuraba para la venta. Claro, claro. Incluso existiendo la ley de urbanización de la Villa 20 desde hace por lo menos 12 años. Claro, claro. Sí, sí, que era donde se pensaba trasladar parte de la Villa 20 para poder destruir aquello y volver a construir. Sí, como dijiste, esponjación. Esponjamiento. Esponjamiento, ahí está, exactamente. Muy bien. Y la otra pregunta que me quedó de lo que vos estabas diciendo es esta planificación que se hace de la ciudad, tan acuciada por los tiempos electorales, ¿hace que no haya una planificación urbana? Bueno, nosotros estamos a punto de aprobar este miércoles, el miércoles 31, este miércoles, en una audiencia pública de la aprobación del Código de Planeamiento Urbano, ¿no? De este proyecto de doble lectura que modifica ya la matriz directamente de la ciudad. Planificar siempre las ciudades es una necesidad. Pero también quien toma la decisión y quien consigue las mayorías para cerrar una ley también generan varias injusticias, ¿no? Este código de planeamiento actual es un código de planeamiento que le deja mucha capacidad constructiva a discrecionalidad del gobierno, porque básicamente tiene una dirección de interpretación urbanística que, ante el pedido de varios desarrolladores, siempre termina interpretando al favor del desarrollador, no está de más aclararlo. Pero ahora, bueno, quieren venir a colocar un poco de justicia con este nuevo proyecto, pero la verdad lo que hacen es duplicar la capacidad constructiva de la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Es una ciudad que podría albergar en un futuro 6 millones de habitantes, porque se establece una altura básica para toda la ciudad, que es mucho más alta, que va a desperfilar muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y esa planificación viene solamente acordada y consolidada con los desarrolladores, porque de hecho fue así, digamos, el actual ministro de Ciudad, Monquia, generó por una resolución un cuerpo asesor, digamos, en la modificación de este código de planeamiento, y estaba IRSA, Consultatio, todas las grandes desarrolladoras, y obviamente no había casi ninguna organización social y casi ninguna academia. Entonces ya sabemos quién lo diseñó y ya sabemos a qué intereses responde. Sí. Bien, volviendo un poquitito a al CENAR, ¿es tan sencillo como tomamos otro colectivo y nos vamos ahora a Soldati para los deportistas? ¿Vos cómo lo ves? No, seguramente no. No obstante, digamos, a mí me parece que respeto mucho, obviamente, y me parece que hay un momento donde la crisis a nivel nacional está achicando el financiamiento estatal para muchas actividades, el recorte que hay es terrible, y ojalá pueda seguir existiendo, digamos, la actividad del financiamiento a nuestros deportistas de élite, ¿no? Más allá de incluso de un buen resultado en materia de medallas de nuestros jóvenes, ¿no? En estos últimos Juegos Olímpicos. Pero creo que es la sinceramente el motivo menos importante, ¿no? Porque digo, esto está planificado por acá un año y medio, digo, los deportistas seguramente podrán renovar si viven cerca de Núñez, irse para el lado sur de la ciudad. Ahí hay una infraestructura en departamentos creados por el Estado que van a ser puestos a la venta para la clase media, que en algún momento decían que era para los habitantes de Villa 20, pero otra vez más los engañaron. Yo creo que eso se va a poder arreglar, digamos, los deportistas se van a acomodar, ¿no? Sí, van a estar un tiempo en ambos lugares, ¿no? O sea, sí, un tiempo en ambos lugares, sí. Pero básicamente me parece que eso con el correr de los meses se va a ir acomodando. Bien. Lo que sí me preocupa fuertemente es el patrimonio de la ciudad. Claro, sí, claro. El patrimonio de la ciudad y las cuentas públicas, básicamente, porque todavía al día de la fecha seguimos sin saber cuánto el gobierno de la ciudad gastó en total con los Juegos Olímpicos Juveniles. Y la verdad es que en un momento acuciante, donde los servicios públicos y los servicios sociales no dan abasto, digo, por la emergencia que hay, los comedores están con enormes problemas, las cooperativas en los barrios, los servicios públicos en las villas, que hayan decidido gastar tanto dinero en un Juego Olímpico, bueno, habría que justificarlo y por lo menos pasar las cuentas claras, ¿no? De hecho, el gobierno de la ciudad está rechazando hacer una auditoría del proyecto de la Villa Olímpica, ¿no? Entonces, como tiene ahí también su juego político dentro de la Auditoría General de la Ciudad, están viendo cómo no se audita o se audita lo único que puede ser auditable, básicamente. Perfecto. Muchísimas gracias, De Filippo. A ustedes, un abrazo. Gracias, que pase bien. Facundo Di Filippo, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, integrante del Centro de Estudios por Acción y la Igualdad. Hay que ver si, aparte, como siempre dice la ciudad, que en estos casos ya está planificando un 65% de espacio verde y un 35% ya está de negocios o emprendimientos inmobiliarios para mejorar el aspecto, ¿no? No sé si están así, nosotros lo que necesitamos, en todo caso, es espacios verdes, que nos falta muchísimos, sí, metros. Claro. Y después, como decíamos, tienen un año y medio para el traslado perfecto, total, o sea que va a haber, esperemos que haya resistencia también de quienes están tan involucrados en este tema, que son los deportistas, y como ya lo dijimos, ¿no? Que como él lo acaba de decir De Filippo también, las dificultades y los recortes que están teniendo. Lo hablamos en su momento cuando hicimos un poco un balance sobre, sí, el tema de los Juegos Olímpicos, lo poco que tenían para... Y le han recortado las becas. Le han recortado, sí, sí, las becas, no, aparte el dólar. Todo, sí. Tienen, bueno, un valor, claro, dólar que, sí, no lo, sí, van a tener, sí, no lo tienen. ¿Qué va a hacer? Bueno, le voy a dedicar un tema a Mateo, porque es muy fan de Foster the People. Ajá. Una radio comunitaria. ¿Cómo, y cómo sí, es una radio comunitaria. Pump It Up Kids.